Entre la perversidad y la flagrante ignorancia con carácter de ignominia, solo media el fanatismo religioso, sobre todo de la peste religiosa que es el cristianismo, que es básicamente forma ideológica del imperio romano antiguo, y por lo cual ambos son de naturaleza de clase esclavista, sustentado todo esto en su práctica y en sus formulaciones y predicamentos doctrinarios, como en gran medida acontece a la vez con las otras formas ideológico-políticas del racismo y hasta con la discriminación, aunque no hay ninguna expresión, ninguna religión o formas de esta, como partido, movimiento o corrientes burgués liberales y social reformistas, como vienen a ser las indigenistas y los aberrados que optan por la llamada corriente afrodescendiente, que como se hace patente tanto en los Estados Unidos, en Sudamérica, como con los haitianos, que no sean eminentemente racistas y discriminadores como los peores grupos de la superioridad racial blanca. Últimamente, el singular presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se declaró, para querer encubrir su populismo burgués liberal social reformista y anticomunista, antirracista, contrario a la discriminación, pero por sobre todo, pero grulladamente anticlasista, so pretexto de un conflicto particularísimo con uno de su mismo carácter de clase y que responde esencialmente a los mismos intereses, que preside algo así como un llamado Consejo Electoral Mexicano con el que sostiene diferencias. Ciertamente, ser anticlasista viene a ser un furibundo opositor a la realidad innegable de que toda sociedad basada en la explotación y opresión del hombre por el hombre y en el mundo actual caracterizado por el predominio de los países imperialistas o desarrollados sobre los que no lo son, de subyugación nacional, es negarse a admitir la realidad descrita como sus efectos, tales como son las clases y el dominio imperialista, y por ahí toda la doctrina de las clases y las luchas entre estas, tanto como motor de la historia, como base de doctrinas de las clases y sus luchas, espina dorsal de la concepción materialista histórica del marxismo-leninismo. Así de sencillo. Pero Andrés Manuel López Obrador actúa como burgués liberal y populista, además de anticomunista, forjado en la fragua tóxico-venenosa de la cultura anticomunista, del Congreso Anticomunista de Berlín y sus elementos, de los que no escapan ni se excluyen el PRI ni los políticos mexicanos, incluyendo el ícono, esto en su acepción baconiana de estafa y engaño, el general Lázaro Cárdenas, como su hijo, el flamante leproso moral Cuauhtémoc Cárdenas, cuyas andanzas también conocemos. Todo esto es común al chavismo, al madurismo, al kirchnerismo, al lulismo brasileño, como al evomoralismo boliviano, a las carroñas de crápulas del bochismo en todas sus variantes y tonalidades. En Venezuela, bajo el chavismo, mientras el viejo Partido Comunista de Venezuela se plegaba y repetía sus viejas prácticas colaboracionistas, el capo del Maburro y sus secuaces, bajo la batuta del ex coronel contrainsurgente Hugo Chávez, haciendo de cotorra y hablando por boca de ganso de castroguevaristas cubanos, que insistimos, son otro fruto venenoso de la plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista, del Congreso CIA del 1950 y del Frente Político Cultural de esta, y de la que le antecedió durante varios años la OSS, quienes humillaban y le imponían posiciones onerosas e indecentes a dicho viejo Partido Comunista venezolano. Pero cuando ahora han decidido romper con ese servilismo seguidista y tratar de ser comunistas, las persecuciones del chavismo madurista semejan casi una verdadera casa de brujas anticomunista. Pero volviendo y centrándonos en lo que aquí se estila bajo el régimen del lacayismo servil del embeleco, que es un mojón con muchos flecos, del Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, exhibiendo una cola interminable de fracasos y palos a ciegas a diestra y siniestra, está encharcado o empantanado, como más les guste, con sus afanes de alcahuetería y proxenetismo neoliberales monetaristas, pero a la vez amarrado a su clericalismo y teocratismo, tanto con respecto al monstruo parasitario improductivo de la Iglesia Católica Vaticano, como de las cuchumil sectas o confesiones perversas al máximo de los evangélicos y protestantes, con una legión de zánganos huevones, ampones y rufianes que hacen de sus ministros y pastores, que habría que inventarse un vademécum o libro de registro de patentes para diferenciarlos y conocerlos. En problemas que, curiosa o más bien paradójicamente, nada pero nada tienen que ver directamente con religión ni creencias mágico-fantásticas y mentirosas de tales maniáticos, esquizoides, parásitos, vividores del cristianismo católico y protestante. Pues, en conformación de sus fracasos irremediables e irreversibles, han pasado a ser corporaciones, cárteles y especie de un abigarramiento de pillos, truhanes, rufianes, zampones, narcotraficantes, especuladores y estafadores de la peor laya. Lo de la ejecución sumaria de una joven pareja de estos especímenes, a manos de una patrulla policial de una demarcación que está bajo la jefatura de un conocido coronel, que fuera sacado forzosamente del seno de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pues era un escándalo que dicho coronel de la Policía Nacional se robaba la droga incautada y con esta abastecía su propia red de distribución del mercado local y del exterior. Lo cual viene a dejar en claro que ese coronel de Villa Altagracia no era el cabecilla principal, sino que en esa actividad está involucrado hasta el 80% del llamado Estado Mayor de la Policía Nacional, así como un buen porcentaje de los cabecillas de los corruptos partidos del sistema, de los funcionarios de este y del pasado, como de los gobiernos del bastardo Leonel Antonio Reina, reconocido capo que ostenta el título de capo di tutti capi, todos bochistas del pálido pelegato bochista, al igual que los del hijo de la gran puta gerundial, Rafael Hipólito Mejía, como sucedía en los gobiernos del tirano alimaña Joaquín Balaguer y su séquito reformista social cristiano. Esto por un lado. Pero por otro lado, hay que enfatizar y subrayar la complicidad de la llamada Conferencia Episcopal de la sucursal de la Iglesia Católica Vaticano en el país. Y lo mismo, pero de manera más activa, intensa y pujante, de parte de los pastores, ministros y ministras de las confesiones protestantes, de los que hay involucramiento en cárteles como el del doctor Hipólito Santana, cuya hija Liliana Santana, amante del flamante profeta, como se hace llamar el mismo, Ezequiel Molina Sánchez, hijo del autotitulado profeta Ezequiel Molina Rosario. Situación que se repite con el fallecido pastor Aquiles Azar y su hijo Aquiles Azar Villini, que se ofertaba como el nuevo profeta de la confesión de su difunto padre Aquiles Azar, de cuyo equipo forma parte el hijo primogénito del renegado revisionista y architraidor fundador del Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PCD, junto con el Gordo Cuello, Tony Isa, Narciso Isaconde, Luis Gómez Pérez, Mario Sánchez Córdoba y demás rufianes, Asdrúbal Domínguez, que como arribista y trepador casó con una vándala de los autotitulados oligarcas, Remigia Fiallo. Las confesiones protestantes, que en su insolente desfachatez se jactan de ser cristianas, dándole a esta feligresía la condición de ser dechados de virtudes, pero tomando estas como sinónimos de depravados oscurantistas y antisociales de la peor laya, y a la vez como los exponentes de las prácticas más aborrecibles y despreciables, a la vez que portadores de las lacras más abominables, tales y como los adictos a los vicios de las drogas, como el crack, la cocaína, la marihuana, la heroína, y en fin, pertenecientes a los más podridos e infames sectores espurios de los desechos sociales. Como bien señalara uno de los más conspicuos y prósperos traficantes de la fe religiosa cristiana, las confesiones evangélicas y sus sibaritas pastores no solo viven de orar y de las oraciones, imponen a sus feligreses el pago del 10% de sus salarios o del tipo de ingresos que tengan para su desenvolvimiento en caso de que no sean zánganos, huevones buenos para nada, que es lo que ocurre con la generalidad de evangélicos y protestantes. En la sociedad dominicana se han generalizado atavismos diversos propios de los evangélicos, como es simular ser almas sanas, y tienen como eslogan y sonsonete el «soy cristiano», detrás del que siempre se han guarecido y parapetado para ser los portadores de las contracorrientes de las luchas populares por los derechos democráticos y las libertades públicas, como por la soberanía y la independencia nacional, sucediendo que con carácter permanente apoyan y justifican las acciones de atropellos y abusos de los cuerpos represivos de las fuerzas de los gobiernos corruptos, aún se trate de los crímenes más espeluznantes y atroces efectuados contra los sectores más desamparados y desposeídos del conglomerado poblacional de la sociedad dominicana. Para eso, los imperialistas norteamericanos fomentan las sectas protestantes para socavar las manifestaciones de reclamos de los derechos populares y sociales, porque los evangélicos, como todos los cristianos desde la época más antigua, son antisociales y antihistóricos, cuyo móvil principal es favorecer a los opresores y los crímenes de estos. Cabe resaltar al respecto lo que Lucas, secretario de Pablo, escribe en Los Hechos, capítulo 28 y versículos del 17 al 22, respecto a la secta de los cristianos de parte de los judíos residentes en Roma, de los que Pablo solicita le digan qué dicen ellos, los judíos, en Roma, de él, Pablo. Y la respuesta Lucas la refleja o relata en sus Hechos, en el capítulo 28 y los versículos del 17 al 22. Y dicen allí, pues acerca de esa secta llamada cristianos, nos es conocido que en todas partes se la contradice y se le tiene como gentes antisociales. Y esto es lo que efectivamente son y siguen siendo esas crápulas que tanto se pavonean diciéndose cristianos, cuya naturaleza espuria y de estafadores queda plasmada cuando, con el apoyo cómplice de la prensa mercenaria de los mismos católicos, inescrupulosamente se apropian de la consigna ciudadana, aun siendo anticiudadanos, los jodidos cristianos evangélicos, como se jactan y regodean, ufanándose de su indigna negación a ser ciudadanos, ahora cocinan el estribillo, copiado del pueblo, víctima de la represión policial, y la esgrimen la consigna, apropiándose de ella, y de manera inescrupulosa y desalmada, ahora gritan, «Policía, no me mate, que soy cristiano». Por lo que cabe preguntarse, ¿y dónde estaban estos tales cristianos cuando los escuadrones de la muerte aplicaban la orden de las ejecuciones sumarias extrajudiciales de ciudadanos acusados de sospechosos de algún delito? Como durante la carnicería reformista del tirano Alimaña Joaquín Balaguer y la banda terrorista de Estado de Enrique Pérez y Pérez, de Oscar Núñez el Cangrejo, de Ney Nibar y Moncho Enríquez, con su cabecilla el carnicero de León, Ramón Pérez Martínez, alias Macorís. Para respuesta véase el suntuoso templo evangélico que Balaguer, Pérez y Pérez, Ney Nibar y Macorís les construyeron en la avenida Quinto Centenario. Apenas uno o dos días después de que el miembro del cuerpo de espionaje del Estado, y confeso cristiano, esto es protestante evangélico, asesinara a su pareja por igual una puta evangélica en Alma Rosa, ante lo cual la hombruna Adis Burgos de CDN, burlándose del pueblo, con su gesto de hombre decía: es inexplicable que este horrendo crimen fuera llevado a cabo por un cristiano, lo que refleja que su aberración corre pareja a su condición de analfabeta cultural, una vez que ignora, y de hecho lo confiesa, que los cristianos, cuyo núcleo principal siempre ha sido el cristianismo romano, tienen en su haber, según cálculos matemáticos conservadores, en menos de 2000 años, acumulan un balance de saldo de poco más de 2.500 millones de seres humanos asesinados, lo que arroja un saldo particular de poco más de 1.220.000 asesinados por cada año. ¿Y cómo puede alguien sorprenderse de que estos cristianos vivan matando gente y perpetrando diabluras sangrientas contra la gente? Ahora bien, ¿cómo explicar los homicidios cometidos por un escuadrón de la muerte policial de Villa Altagracia de una pareja de impostores y rufianes investidos de nobles pastores y ministros evangélicos? ¿Eran en verdad una pareja pura de inocentes, rebosantes de fe cristiana, esto es, mansas ovejitas? ¿O eran en verdad lobos depravados y depredadores, carnívoros carniceros sociales? Dado que eran de la secta del narco, asociado en sociedad con otros pastores del llamado Dio Astacio, que opera en Santo Domingo Este, que como todos sus socios cargan con un fardo tan pesado de correrías y actos delictivos, que solo una patana de gran cilindraje o un barco de gran calado podrían cargar con el fardo y el peso de sus tantas rufianerías y estafas como actividades de distribución de drogas que cargan como su haber, nos permite afirmar que no son todos los que están ni están todos los que son involucrados en las oscuras actividades de LAMPA y en particular del contrabando y distribución de estupefacientes. Esas sectas evangélicas reclutan a jóvenes adictos que son llevados a los hogares CREA y otros supuestos centros de desintoxicación del gurú de esos manejos, Leopoldo Díaz, y su hijo, que carga con el mismo nombre. De todo esto tenemos testimonios que de viva voz nos han hecho jóvenes, por ejemplo, de Villaconsuelo y de la zona del Almirante, El Valiente y La Ureña, entre otros. Por ejemplo, el caso de uno que conocimos siendo él un mozalbete de nombre Ricardo Figueroa, quien a poco tiempo de cumplir los 50 años de edad, ahora, recientemente, falleció de un paro cardíaco al momento de recibir una diálisis, a la vez que era hipertenso y diabético. Hace cosa de 40 días llamamos a la casa de una hermana suya en procura de comunicarnos con Ricardo y recibimos la respuesta: no será posible comunicarte con él, puesto que Ricardo hace cosa de 3 semanas que murió de un infarto en medio de una diálisis. Este ciudadano fallecido pertenecía a la familia Figueroa de Villa Francisca y Villa Consuelo. Y lo conocimos en esa barriada donde llevaba a cabo actividades productivas de venta y reventa de puertas y ventanas de segunda mano. Y nos llamó la atención la inteligencia y el desenvolvimiento afable y de un gran fervor de fe protestante. Recordamos que le dijimos: Ricardo, o gordo, no creas que nos engañas con el sonsonete de cristiano y la Biblia dice. Ricardo, el crack, la heroína, la cocaína y la marihuana te crean esas alucinaciones. En fin, terminamos siendo amigos de trabajo, pero de su parte no había constancia en el trabajo y se me desaparecía por una o varias semanas bajo el alegato de que le estaba haciendo trabajos a uno que otro pastor protestante en Higüey, en Bávaro y en La Romana. Ricardo, ¿qué tipo de trabajo? Explícame. Después de mucha insistencia nos dijo, mire, yo no hago nada con seguirle hablando mentiras. Los trabajos son de creación de redes con los egresados de los hogares CREA y de desintoxicación para la distribución de drogas, de las que la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional incautan, que las redes de oficiales militares y policías se las apropian para abastecer los puntos de drogas de la capital. Y no puedo negarme porque los pastores se comunican con esos altos oficiales y estos me apresan, me torturan y me encarcelan. Y solo cuando acepto hacerles el trabajo, me ponen en libertad. Usted tiene razón en lo que sostiene del cristianismo, de la Iglesia Católica Vaticano y de los evangélicos. El uso masivo de crack, de cocaína, de marihuana, heroína y demás es lo que me ha creado este cuadro de enfermedades permanentes. Pero Ricardo Figueroa ha muerto apenas con 50 años de edad. A sus amigos de Villa Consuelo, de Villa María, que están en su mayoría en el mismo proceso fatal, les espera el mismo final. Y es que las sectas protestantes y sus ministros y pastores de Dios y de Cristo aplican lo de que una práctica viciosa y enajenante solo se puede sustituir por una más fuerte e intensa práctica viciosa, cristianismo, opio de la humanidad y consumo masivo de alucinógenos. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.